te crees que no soy, no soy digno de ti. Yo sé que hoy no me miras a mí y bailas por ahí. Soy un cabeza dura que te ama con locura. Yo sé que hoy te puedo enamorar y hasta hacerte volar. Yo sé que hoy nadie te va a querer como te quiero yo. Hagamos una prueba. Acércate, ¿qué esperas? Tenemos que probar, mi amorcito. No digas no. Acércate más bien, bien despacito. Despacito. Tenemos que probar, mi amorcito. No digas no. Acércate más bien, bien despacito. Sentir tu corazón. No digas no. Acariciarte con mucho amor. Yo sé que hoy te crees que no soy, no soy digno de ti. Yo sé que hoy no me miras a mí y bailas por ahí. Soy un cabeza dura que te ama con locura. Yo sé que hoy te puedo enamorar y hasta hacerte volar. Yo sé que hoy nadie te va a querer como te quiero yo. Hagamos una prueba. Acércate, ¿qué esperas? Tenemos que probar, mi amorcito. No digas no. Acércate más bien, bien despacito. Despacito. Tenemos que probar, mi amorcito. No digas no. Acércate más bien, bien despacito. Despacito. Y quiero sentir tu corazón. No digas no. Y acariciarte con mucho amor. Quiero sentir tu corazón.